Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Maravillosamente bien, yo amo estos días. Muy lindo. ¿Le gustan estos días así, bien lluviosos? Me gustan lluviosos, fríos. Me gusta que haya vientito, me fascina, me fascina. A mí no, yo me resbalé en la vereda, me rompí el tujes, el codo, todo, caí en el agua podrida. ¿Qué puedo celebrar? A mí me gusta el día de lluvia, pero más me gustaría estar en casa mirando. Claro, yo no dije qué es lo que me gusta hacer el día de lluvia. Eso. Dije que me gusta. Puede decir eso. Tiene una chapa en su casa que la saca los días de lluvia. Y sí, claro. A mí me erotiza mucho los días de lluvia. Solamente usted. ¿Y a usted cómo la inspira, Graciela Almada? A mí me gustan también. También tiene la chapa en la casa. ¿Sabe qué? Pese a todo lo que me pasó, estoy contento. Porque si el día anterior había habido... La cultura descendió al nivel de cloaca en esa discusión entre los técnicos de Tigre y Godoy Cruz. Miserable discusión en las canchas. Ayer se reivindicó la cultura porque Gasalla fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires. Me parece un acto de justicia maravilloso porque a quien fue es el mejor humorista argentino de los últimos 30 años, diría yo. Gasalla es un talento extraordinario, como pocos. Desde la televisión hizo cosas de una creatividad que no se ha visto algo igual. Me refiero también como actor y todo, tipo muy completo, y me parece que se hizo justicia. Un día de cal y una de arena, me parece que lo de ayer fue bueno, de verdad. Ahí está. Un gran observador de nosotros mismos. Sí, Gasalla, ¿eh? Sí, sí. Además, un tipo con el que te divertís como loco, pero además es inteligente, Gasalla, ¿no? Sí. Es un tipo realmente de una gran inteligencia. Además, una trayectoria. Yo lo vi en la FUSA con Perciavale, ¿cuánto hace? 40 años. No, bueno, usted ya era un niño. Yo era grande. Ya era un niño. Usaba barba. Bueno, Graciela, ¿cómo se conectan los oyentes con nosotros? Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y de qué viene el programa de hoy? ¡Viva el doctor Bartolomé Mitre! ¡Viva! Habéis visto que se ha pretendido presentar nuestra provincia ante el Congreso como una cautiva ante la toldería del Pampa, atada de pies y manos y con una mordaza en la boca. Y sin embargo, aún faltan ciudadanos de Buenos Aires en las filas de la Guardia Nacional. Los cobardes que no respondan a este llamamiento merecerían ser marcados con un hierro ardiente en medio del rostro para conservar eternamente el sello innoble del esclavo. Lamento mucho no haber podido estar presente. Nosotros también lo lamentamos, pero sabíamos que su corazón estaba con nosotros. ¿Alguna noticia de que Urquiza esté movilizando tropas? No, por ahora no, pero hay que estar prevenidos. ¿Aceptar el cargo? Sí, sí, no lo dudes. ¿Sí? Al aceptar estos deberes, he contraído el compromiso sagrado de devolver a los pueblos en forma de felicidad, de libertad, de bienestar, todo el poder legal que deposita en mis manos. En 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en Asunción. En la guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscrito en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado. Tema bicentenario del día. Bartolomé Mitre, el hombre que construyó el relato oficial de mayo de 1810 y de la historia argentina, de la convulsionada historia del siglo XIX, militar y político controvertido, marcó la Argentina después de Caseros, fue artífice del proyecto de país, de un país hegemonizado por las clases dominantes de Buenos Aires, y también fue el inspirador de los liberales argentinos. Bartolomé Mitre, nada menos, ¿eh? Uno de los personajes claves para entender la historia argentina. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días, Bicentenario, el programa. Varela, esas alpargatas son de la sastrería de Mitre, ¿eh? Empezamos directito con Mitre, derechito. Bartolomé Mitre nació en su Buenos Aires querida en 1821. Al poco tiempo se fue a vivir a Carmen de Patagones, en ese momento el cul du monde, prácticamente. Claro. Allí tuvo oportunidad de ver con sus ojitos de pibe de 6 años el fallido intento de la Armada Imperial Brasileña de capturar a las pequeñas guarniciones que tenía Patagones y Viedma para dominar el Río Negro. Allí debió haber aprendido Bartolito que la vida política por aquellos años se definía a punta de bayoneta, cosa que jamás olvidó. Al tiempo, Mitre ya era un ávido lector y comenzaba a escribir sus primeros poemas, un tanto cursi, pero bueno, es lo que había. Cuenta González Arrilli que cuando tenía alrededor de 14 años, su padre lo envió a la estancia de Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel, con el encargo de que lo saquen bueno, para que aprendiera las cosas del campo. Sin embargo, don Gervasio devuelve a la familia, lo devuelve a la familia con una nota que dice: aquí le devuelvo a este caballerito que no sirve ni servirá para nada, porque cuando encuentre una sombrilla, se baja del caballo y se pone a leer. Al tiempo, frente a las persecuciones del rosismo, su familia se traslada a Montevideo, que tenía fuerte enraizamiento ahí. Mitre continúa escribiendo y, ya que está, se enamora de una muchacha oriental, Delfina de Bedia, que era 2 años mayor que él, lo cual es raro. Para ella escribe, y esta cita les traigo del libro de nuestra compañera de trabajo, Cintia Ottaviano. Un serafín enviado del celeste paraíso, una criatura divina que de los cielos bajó, una ilusión peregrina que se llama Delfina. Leyendo estas cosas se entiende por qué se dedicó a la guerra y a la política y no a la poesía. Pero que era tierno, era tierno. A ella le gustó, que es lo que importa, y se casaron en 1841. Ella con 21 recién cumplido y Bartolo, así lo llamaba ella, con 19 años. En la banda oriental pelean Oribe contra Rivera, federales contra unitario. Mitre, con el cargo de sargento artillero, está con Fructuoso Rivera. La guerra es larga, Oribe pone sitio a Montevideo, sitio que dura 9 años. Sin embargo, Mitre encuentra tiempo, entre otras cosas, para tener 3 hijos que debieron ser criados prácticamente en medio de esa guerra civil y para escribir una obra de teatro que tuvo una única función, de estreno y despedida. También se hizo amigo de Garibaldi, otro personaje que andaba por ahí en sus épocas de mercenario y aventurero. Además de pelear, comenzó a hacer periodismo en diversos periódicos, lo cual sería su otra pasión. En realidad, por la soledad que siempre sintió y pregonó Delfina, se trataba de su verdadera pasión, junto con la política y el poder. En 1846, Mitre sigue la pelea contra Rosas en otras geografías. Así llegó a Misiones, de donde pasó a Brasil y más tarde a Bolivia. Su próximo destino fue Perú y finalmente bajó a Chile, hasta que en 1851, al enterarse que Urquiza estaba preparando su lucha contra Rosas, retornó al Uruguay, le dio un besito de hola y chau a la pobre Delfina, a la solitaria, y se fue para Entre Ríos para sumarse al ejército de Urquiza como jefe de artillería. Luego de Casero se instala en Buenos Aires con su familia, pero al poco tiempo se pelea con el entrerriano, porque ambos quieren quedarse con la aduana. Esa era la frutilla del postre. Así se desencadena el fragote, no hay forma de llamarlo de otra manera, del 11 de septiembre de 1852, que terminó con la separación de la provincia de Buenos Aires del resto del país, quedando Valentín Alsina como gobernador y Mitre como ministro de gobierno y encargado de las relaciones exteriores. En el 57 publica su Historia de General Belgrano, uno de los libros emblemáticos en la historiografía mitrista. En el 59 la situación de la Confederación ya era muy explosiva y Mitre, con el cargo de general, se enfrenta con Urquiza en Cepeda y el entrerriano lo pasa por encima. Aunque vaya a saber por qué, Mitre ni se entera y se autoproclama vencedor. Muy cara dura el hombre. La cosa sigue sin resolverse porque tampoco Urquiza aprovecha esa situación. En 1860 asume como gobernador y comandante de la provincia separatista hasta que en septiembre de ese año se define la situación en la famosa batalla de Pavón, una batalla donde Urquiza casi ni presenta pelea. Luego de Pavón, Mitre se queda con todo, incluso con la presidencia, a la que asume en 1862. El nuevo gobierno se fue imponiendo a través de cierta prepotencia organizada. Es la época en que nace el Ejército Nacional, que en algunos años supo quedarse con el 50% del presupuesto. Bartolo comienza lo que dio en llamarse la era republicana y la modernización en términos europeos de la nación, porque él tenía su mirada puesta en Europa. Pero hubo algo que fue como un baldón en su historia y en su gestión. Nos referimos a la guerra de la Triple Alianza, que Alberdi llamó de la triple infamia. Pese al vaticinio de Mitre, que recién escuchamos en la voz de Fernán Mirás, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en la Asunción, lo cierto es que la guerra duró casi 5 años. Mitre jamás entró en Asunción y el Paraguay, una nación de vanguardia, perdió a casi todos sus hombres, pasando de 1.300.000 habitantes a solo 300.000, casi todas mujeres y niños, un exterminio. Mitre le deja la presidencia a Sarmiento en 1868, pierde las elecciones del 74, se enoja, intenta una nueva chirinada y termina preso. Igualmente seguirá siendo un cacique en la política nacional hasta su muerte en 1906. En 1869 compró el diario La Nación Argentina, fundado por Juan María Gutiérrez, y lo rebautizó simplemente como La Nación. Tal vez algún psicoanalista pueda explicar por qué a La Nación le quitaron la palabra Argentina. Pero eso es otra historia. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Hay algo que queremos recordarle a los oyentes. Pueden comunicarse con nosotros y dejar un mensaje para contarnos su sueño para el Bicentenario, ¿eh? ¿Qué es lo que desearían? ¿Qué les parece lo más interesante de proponer como utopía, quizá, para este Bicentenario? O como deseo personal, ¿no? Digo, claro. También puede ser en el Bicentenario, podés desear algo que sea tuyo, íntimo, personal, de familia. Alguna cosa postergada que entiendas que este es el momento adecuado, ¿no? Claro. No solamente los grandes deseos de que el mundo tenga amor y paz. Exactamente. Pero sí queremos la voz de los oyentes. Con que uno tenga amor y paz. Con que uno lo tenga, contribuye. Además, amor y paz. ¿Cómo se comunican los oyentes? Nos dejan su sueño del Bicentenario al 4999-8700. Y si están en todo el país, pueden llamarnos al 0810-222-0870, solamente al valor de una llamada local. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días, Bicentenario. Bartolomé Mitre fue el más efectivo hacedor de opinión pública que tuvimos en el siglo XIX, pero también, como lo contó Varela, fue un hombre de acción y estuvo detrás de levantamientos y revoluciones, y hasta sus amigos llegaron a valerse de la coima para cambiar la historia. La historiadora Emma Chivotti recuerda el fastidio de Alberdi, quien acusó a Mitre de hacer gestos frente al espejo de la historia vestido con las ropas de un guerrero. De hecho, Mitre tuvo éxito en presentarse a sí mismo como el heredero político de la Revolución de 1810. Él decía que 1810 es una revolución que estaba preparada de antemano, que había una argentinidad previa al estallido de la Revolución. Era ya un ídolo para los jóvenes porteños cuando Buenos Aires, como lo contaba Varela, hace la Revolución del 11 de septiembre de 1852, rechaza el acuerdo de San Nicolás, que se había celebrado ese mismo año en mayo y que había sido firmado por 13 provincias y que fue el más fuerte antecedente de la Constitución que tenemos de 1853. ¿Por qué Buenos Aires rechaza el acuerdo de San Nicolás? Porque se negaba a que las provincias tuvieran el mismo número de diputados y a que se realizara el Congreso en la provincia de Santa Fe, porque allí no iba a poder controlar el Congreso ni imponer sus ideas Buenos Aires. Buenos Aires rechazó además el que un caudillo del interior, como era Urquiza, fuera nombrado director provisorio de la Confederación Argentina. Tampoco aceptaba que las provincias aporten un porcentaje de lo recaudado por su comercio exterior al mantenimiento del gobierno. ¿Por qué? Porque como era la provincia más rica, sería la que más debería aportar. Por todo esto, Buenos Aires se rebela y en diciembre la Confederación sitia Buenos Aires con las tropas del coronel Hilario Lagos. Mitre era el ídolo de los defensores de Buenos Aires, que se habían organizado en milicias que incluían muchos chicos bien. Pero no podían hacer nada contra las tropas de la Confederación hasta que apareció la solución en manos, o más bien en los bolsillos, de los comerciantes poderosos nacionales y extranjeros amigos de la causa porteña. Esto lo cuenta Félix Luna, entre otros. La poderosa flota de la Confederación que sitiaba Buenos Aires de pronto se da vuelta. ¿Qué había pasado? Que el almirante norteamericano John Halsted Coe, a quien Urquiza había confiado esa flota, aceptó una coima de 2 millones de pesos en onzas de oro y entregó la flota a Buenos Aires. En total se pasaron a Buenos Aires los vapores Almirante Brown, Constitución y Correo, los bergantines Enigma, 11 de septiembre y Río Bamba, la goleta veterana y las embarcaciones Rayo y Carnaval. Toda esa flota se pasó a Buenos Aires por la módica suma de 2 millones de pesos que cobró John Coe. Dicen que Coe se fue a París y se compró una mansión para vivir a lo rico. Buenos Aires hizo pito catalán a la Confederación con unos mangos. El liderazgo de Mitre se afirma y luego de la batalla de Pavón en 1861, Buenos Aires se va a transformar en la conductora de la política nacional a través del Partido Liberal dirigido por Mitre. Buenos Aires va a combatir la barbarie, entre comillas, de los caudillos. ¿Por qué? Porque tenían a mal traer a los débiles socios liberales que tenía Mitre en las provincias y que no estaban en condiciones de asegurar allí el proyecto mitrista. Así que había que liquidar primero a los caudillos. Mitre va a ser presidente, como dijo Varela, entre 1862 y 1868. Y esto va a permitir al coimero John Coe regresar a Buenos Aires, donde muere en 1864. El tipo acá estaba protegido. Cuando Mitre entregue la banda presidencial a Sarmiento, el hombre de la barba va a seguir interviniendo en levantamientos y revueltas. Por ejemplo, cuando habían pasado ya 6 años de su presidencia, en 1874, y Sarmiento completaba su mandato para dejar el nuevo turno al tucumano Avellaneda, estalla una revolución. Los seguidores de Mitre la arman acusando de fraude al partido de Avellaneda porque no se había respetado, según ellos, el predominio de los mitristas en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Los rebeldes fueron derrotados, Mitre va en cana, pierde el grado militar que luego se lo devuelve a Avellaneda en una amnistía. En 1880 Mitre vuelve a las andadas, termina el turno de Avellaneda, hay elecciones, las gana Roca y los mitristas otra vez hacen una revolución acusando nuevamente de fraude al ganador en medio de una guerra civil por la federalización de Buenos Aires. Y ya en 1890, 10 años más tarde, el escándalo de corrupción del presidente Juárez Celman hizo nacer a la Unión Cívica de la Juventud, que buscó a Mitre como líder. En junio de 1890 estalla la revolución y Mitre, quemado con leche, estaba en Europa para no quedar pegado. Pero a este lado del Atlántico había un zorro. Cuando Mitre regresa de Europa, Roca le da un abrazo simbólico con el cual deja aislado al sector más intransigente de los revolucionarios del 90, liderados por Leandro Alem. Mitre no llega hasta ahí, no abraza más a los intransigentes. Mitre eligió ahora el lugar del prócer, del hombre de doctrina, del personaje que hace gesto frente al espejo de la historia, vestido ahora con las ropas de un guerrero retirado. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Los oyentes de Bicentenario nos avisan, nos llaman. Hola, Fabián de Luján. Discúlpeme, muchachos, pero cuando me nombraron a Mitre no puedo más que llamar antes de escucharlo. Es que es tanta la indignación que siento con este buen señor que me gustaría escuchar la opinión exacta de por qué se origina la Guerra del Paraguay. Para mí Mitre significa el inicio o la continuidad del periodo entreguista y cipayo. Y la Guerra del Paraguay fue situada en un contexto internacional, obediendo a los intereses de la Baring Brothers. Los dejo, chao. Hola, bueno, quería decir que las discrepancias entre Jorge Alperín y Nora de ayer me parecieron muy enriquecedoras, porque ambas posiciones tienen su parte de razón. Pero yo creo que Nora abre una puertita misteriosa en la vida, muy linda, muy interesante, que tiene esa chispita que le da un gustito diferente a la vida. Gracias. Soy Amanda. Hola, buenas tardes. Bicentenario, para el Bicentenario. Y Varela, en este momento estás haciendo tu síntesis sobre Mitre. Pero voy al punto de la guerra de la Triple Alianza y en cuanto al número de habitantes en aquel entonces, no fueron solamente exterminados los varones, eso es lo que no dice la historia argentina o el mitrismo, porque en realidad hay una han matado niños, han hecho un exterminio y también mujeres. Porque por eso nosotros tenemos la recordación siempre de los niños de Acostaño. Esa batalla la hicieron niños y fue contra niños. Y también ancianas, ancianos y mujeres, además de haber sido violadas y todo lo que se pueda uno imaginar en la guerra. Así que no fueron solamente los... Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, creo que para mí es uno de los personajes más nefastos de la historia, ¿no? Yo que siempre estuve del lado de los federales, el gran traidor de Urquiza, se rinde en la batalla de Pavón, una batalla que tenía ganada, y le entrega a Mitre, vaya a saber uno por qué, ¿no? La ignominiosa guerra de la Triple Alianza, que terminaron el crecimiento industrial del Paraguay y a los habitantes del Paraguay, ¿no? Por orden de Inglaterra, él fue uno de los artífices. Y encima fundó La Nación, un diario liberal y antipopular. Así que un personaje nefasto. Gracias. Gracias a los oyentes con las polémicas. Con las polémicas. Yo quiero aclarar que es cierto lo que dice el oyente, que en la guerra, que fue un genocidio, la guerra de la mal llamada Triple Alianza, murieron mujeres, que pelearon chicos. Simplemente que lo que decía, lo que intentaba decir en esta síntesis, es que sobre 1.300.000 personas mataron a 1.000.000, obviamente no eran únicamente hombres. Claro. Y que los que quedaron, las que quedaron, fueron fundamentalmente mujeres y niños, porque Paraguay tuvo un serio problema en su pirámide poblacional, porque claro, se quedó sin hombres. Eso fue notorio. Sí, fue un terrible exterminio. Llegan las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿quiere decirnos la efeméride del día? Y así no perdemos tiempo, mire, porque el tiempo en la radio vale más que la Lona Lisa de Leonardo da Vinci. Bueno, yo le digo la efeméride del día, Catita, pero a la obra de Da Vinci se la llama Mona Lisa. Mire, Pepe, Lisa seguro que era, ¿no? No la iban a pintar en una lona toda doblada. Pero llamarla Mona... Pobrecita, podrían haberle elegido otro animal, ¿no? Yo le digo, para no perder tiempo, que un día como hoy, 14 de abril... pero de 1979, el argentino Víctor Galíndez reconquistó el título mundial de los medio pesados de boxeo. ¿Boxeo? ¿Qué boxeaba? ¿Lo diario en la calle? No, Catita, el boxeo es un deporte muy popular que se pelea con guantes. ¿Con guantes? Oh, ¿se juega en invierno entonces? No, los guantes son para pegarle al rival. ¡Ay, madre santa! ¿Pegarle a quién? ¿A Da Vinci? No, Catita, ¿qué tiene que ver Da Vinci? ¿Y si estamos hablando de la Lona Lisa? ¡Mona Lisa! No, Pepe, Lona. ¿O quiere que los boxeadores se caigan arriba de un cuadro? ¿No se caen arriba de una lona? ¿No ve que usted no entiende nada? Mire, para no hacer más lío, ahora nos tenemos que despedir. Pero antes, le vamos a decir... la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Vos sabés que estaba por empezar directamente el tema hacia lo que nos habíamos propuesto, que es su etapa periodística, comillas, que en realidad... es el otro enfoque de la construcción del poder que da Mitre, un adelantado en cuanto a esto, a tener idea de lo que era el valor de la comunicación escrita en este sentido. Una anécdota al paso. Una vez le pregunté a una persona muy importante de la Nación por qué era tan incómodo de manipular, que por ejemplo nadie podía leer adecuadamente La Nación en el subte. Uh-huh. Y me dijo, no, está hecho para la gente que viaja en subte. Los lectores de La Nación van en auto. Claro. Yo creí que era un chiste, lo miré y me estaba hablando en serio, con lo cual me tragué la carcajada y la hice en la vereda. Pero bueno, vamos, yo quiero compartir con ustedes, antes de meternos de lleno en el proyecto periodístico, un material de Eduardo Galeano en Memorias del Fuego, Las Caras y las Máscaras, el volumen 2. 1866, Curupaití, Mitre. Flotan en las aguas a la deriva astillas que fueron naves. La armada paraguaya ha muerto, pero la flota aliada no puede continuar invadiendo río arriba. La paran los cañones de Curupaití y Humaitay, entre ambas fortalezas una hilera de damajuanas, quizás minas, tendidas de costa a costa. Al mando de Bartolomé Mitre, presidente argentino y generalísimo de la Triple Alianza, los soldados arremeten a bayoneta calada contra las murallas de Curupaití. El Clarín desata oleadas sucesivas de soldados al asalto. Pocos llegan al foso y ninguno a la empalizada. Los paraguayos practican el tiro al blanco contra un enemigo que persiste en mostrarse en campo abierto y a pleno día. A los bramidos de los cañones, retumbar de tambores sigue el tableteo de la fusilería. La fortaleza paraguaya escupe lenguas de fuego y cuando se desvanece el humo, lenta neblina, miles de muertos, cazados como conejos, aparecen revolcados en los pantanos. A prudente distancia, catalejo en mano, levita negra y chambergo, Bartolomé Mitre contempla los resultados de su genio militar. Mintiendo con admirable sinceridad, él había prometido a las tropas invasoras que en 3 meses llegarían a Asunción. Esta descripción del campo de batalla tiene que ver con todo lo que los oyentes estaban recién diciendo. Uh-huh. Habíamos traído como apoyo, pero me pareció que, la verdad, la voz de Eduardo Galeano era absolutamente fuerte para decir. Y acá, para hablar un poquito del tema del diario, de la historia del diario, yo decidí apoyarme en una nota escrita el 8 de enero del 2010 por Carlos Pañi. En el momento, Carlos Pañi, que es un prestigioso periodista de La Nación. Uh-huh. Entonces, porque es muy, a mí me gusta mucho esto de que cuando vos estás defendiendo algo y lo estás defendiendo con determinado criterio, que si yo pienso lo contrario me estás dando todos los argumentos. Entonces, ¿para qué voy a pensar yo? Ajá. ¿No? Dice Pañi. que cuando crea la nación, en una carta de noviembre de 1869 dirigida a su amigo Wenceslao Paunero, Mitre cuenta sus intenciones al crear el diario. Voy a hacerme impresor para resolver el difícil problema de la vida. Después de tantos años de trabajo, victorias y gobiernos, mi posición pecuniaria es la siguiente. Durante 5 meses al año gozo el sueldo como senador, el que me alcanza para llenar el presupuesto durante el periodo de las sesiones, mes a mes. En el resto del año gozo de un sueldo de 78 pesos. No dirán que he sido una carga pública para mi país. No contando pues con más recursos que estos y con la casa presente del pueblo que me ha costeado un techo, apelo al trabajo de la pluma y de los tipos y monto una imprenta con un diario que inauguraré el 1 de enero sobre la base de la Nación Argentina, que compraré por medio de una sociedad ordinaria por acciones. Entre 10 amigos he levantado el capital necesario, que son 800 mil pesos. Primera razón de fuste para generar un medio de sostén económico que su familia ha sabido acrecentar maravillosamente, papel, prensa, mediante, por ejemplo, y ahora algún que otro amigo en Suiza. Sigue Pañi, dice, la creación de la nación es una de las dimensiones del proyecto político de su fundador. Y habla de lo que ustedes ya hablaron acerca de la emergencia de él como un hombre político que además, teniendo en cuenta que tiene, acá dice también Pañi, la obsesión de Mitre por construir la nación, produjo un relato, esto es, una historia oficial, a su imagen y semejanza y de acuerdo a lo que él quería que esto fuera, claro, que modeló la versión dominante del pasado que los argentinos hemos adquirido generación tras generación. Esto no es una crítica, ¿no? Estamos hablando de una nota laudatoria, sí, sí, sí, en el diario La Nación. Claro. A tal fin crea el Instituto Histórico y Geográfico y más tarde la Junta de Historia y Numismática, cuna de la Academia Nacional de la Historia. A confesión de parte, digo, me está como eximiendo en mucho. El paso de la nación argentina a la nación es una definición política, dice Pañi. Mitre confía en que hacia 1870, 2 años después de terminada su presidencia, el edificio político que se había propuesto construir está definido. La nación se corresponde entonces con la consolidación de su nación. De allí su nombre. Mitre lo explica en el primer editorial del diario titulado Nuevos Horizontes. El nombre de este diario, en sustitución del que le ha precedido, La Nación, basta para señalar una transición, para cerrar una época y señalar nuevos horizontes del futuro. La Nación Argentina era un puesto de combate. La Nación será una tribuna de doctrina. Hoy el combate ha terminado. Ha terminado, sí, y estamos triunfantes en todas las cuestiones de organización nacional que han sido resueltas o que marchan en una vía de solución que no puede cambiar. La nación simboliza la obra cumplida y la labor futura. La nación huye y condena los programas negativos y, por lo tanto, infecundos. He aquí por qué no puede hacer su misión principal de la oposición. La oposición es un incidente. Y siempre lo ha sido. Respondiendo hechos dados en una política que se juzga inconveniente, pero nunca puede convertirse en principio propositivo, en principio positivo, en móvil único de la prensa. A mí me gustaría resaltar el concepto de tribuna de doctrina. Es trasladar la creación de los institutos históricos que forman la historia oficial a lo supuestamente popular que tiene que ser un diario, ¿verdad? Que el diario era un diario de élite y hacia los intereses de la élite. Continúa Pañi diciendo que el optimismo con que Mitre fundaba La Nación se vería al poco tiempo desmentido. En 1874 Mitre se levanta en armas contra el fraude electoral en la elección de diputados por la provincia de Buenos Aires. La revolución fracasó, Mitre estuvo preso hasta 1875 en la cárcel de Luján. Contra lo que él llama el fraude. Totalmente, totalmente. Yo estoy leyendo la nota de Pañi, les aclaramos a todos. Por eso digo, cuando se escribe es maravilloso. Digo, sí. Uno ya solamente le das vuelta y le decís, no lo dije yo. La pureza del sufragio volvería a enfrentar a la nación con el gobierno, la nación, el diario, con el gobierno en la revolución de 1890, cuando de nuevo sufrió la clausura. Claro, claro. Dice Pañi, el combate no había terminado. Es más. Pasaron 140 años, esto está escrito en enero del 2010, y sigue abierto. Las obsesiones de Mitre están allí interpelándonos. Me parece una maravilla, realmente una maravilla. Cuando nosotros estábamos haciendo otra investigación, me acuerdo que era fascinante porque vos buscabas los homenajes post-mortem de determinados señores que le hicieron mucho daño al país. Y si encontrabas los obituarios en La Nación, eran a favor. Entonces sí, tenían todos los elementos adecuados. Quizás, si me dan un minuto más, tenemos para un material que yo creo que es imprescindible. Búsquenlo. Están en Parque Rivadavia, casi no está en las librerías. Es, decíamos ayer, la prensa argentina bajo el proceso de Eduardo Blaustein y Martín Subieta. Allí hay algunos ejemplos de la miseria del diario La Nación. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1976 publica la carta falsa de la madre de un subversivo. Se llama Carta de la madre de un subversivo. Y dice, hablando de su familia, qué linda era nuestra vida hasta hace 3 años. Todo nos unía y yo me sentía orgulloso cuando me confundían con otra hermana de mis hijos. Pero un día, no puedo saber por qué, se me escapa ese momento sin poder atraparlo y no comprendo nada. Solo sé que allí cambió todo. Luego supe que se había unido un grupo guerrillero que ya no estaba en la ciudad. ¿Qué lo impuso esa actitud? El querer ayudar a los débiles. Él sabe que en su casa siempre se ayudó al necesitado. ¿Crees, hijo mío, que es mejor esta muerte en vida que nos has dado y así sigue hasta terminar? ¿O acaso la droga ha anulado tantos tus sentimientos que no puedes distinguir el bien del mal? Una carta publicada en el diario La Nación de Bartolomé Mitre. Sí, será hecho por los servicios. Absolutamente. Todo, claro, pero operaciones. Otro detalle del diario La Nación es que sus editoriales no están firmados. Todo el mundo sabe, más o menos sabe, cree saber quién es quien los escribe. Alternativamente, a lo largo, digo, han sido los directores o los redactores o escribano. Digo, pero en no están firmados abajo, dice uh-huh. Simplemente. Entonces, el que dice el 11 de febrero de 1977 los derechos humanos en el mundo de hoy, y termina diciendo, con pleno imperio hasta límites que inclusive podría asombrar para un país que sale de una crisis como la del periodo 1973 al 75 y que sostiene aún una dura lucha contra elementos dispuestos a tomar el poder por los medios más viles. Y sigue, para terminar en una, que con esto cierro, el 2 de abril, en donde La Nación, el 2 de abril de 1977, hace un largo editorial acerca de una paz que merece ser vivida y donde dice que todo lo sucedido hasta antes del golpe militar, que afortunadamente habían dado hombres tan probos al país, era una simple fachada de democracia. Bartolomé Mitre, su creación que hoy tiene unos frutos impresionantes y si no, alcanza con leer a Marianito Grondona, por ejemplo, entre otros grandes columnistas del diario La Nación. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Yo soy Juanjo Domínguez. Yo creo que lo que nos define a los argentinos es esa cosa muy que tenemos de improvisados, de espontáneos, de porteño, que no tenemos todavía algo más lindo que el mate o que un terrible asado, y ser recíproco con la amistad. Tenemos mil cosas de fallas, pero las cosas más importantes que tiene el argentino, que por lo cual me siento totalmente identificado, ¿no? Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Decíamos, coincidíamos con Nora, realmente Bartolomé Mitre es uno de los más grandes hacedores de opinión pública de los argentinos. Y como historiador, la diferencia que tiene con cualquier historiador académico es que él fue un político y definía un proyecto político de país y lo actuaba también, no es que lo miraba solo desde los libros. Una cosa muy interesante es que él, en las primeras versiones de sus famosos libros sobre Belgrano y sobre San Martín, él al caudillo lo representa como un elemento negativo. Pero después de 1870, aproximadamente en las últimas versiones que hace, sobre todo el libro Belgrano, presenta una imagen donde matiza esa opinión y reivindica a caudillos como Estanislao López y Pancho Ramírez, los de Santa Fe y de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque en ese momento, esto lo cuentan los historiadores Raúl Fradkin y Jorge Hellman en un libro que se llama 200 años pensando la Revolución de Mayo, ya en ese momento, 1870, Mitre había conducido la operación de exterminar la resistencia del interior encarnada por los caudillos. Ya no quedaba esa resistencia y, por lo tanto, había podido imponer el proyecto de las clases dominantes de Buenos Aires a las provincias con esas alianzas. Y entonces, a partir de ahí, la idea era cómo integrar el país. Una vez que eliminado el peligro del enemigo, el proyecto es cómo integrarlo, por supuesto, una integración a partir de la dominación de la nada, o sea, de que no hay nada enfrente para integrar porque lo exterminé. Bueno, sí, no, lo integraba con las clases dominantes de las provincias, bueno, que eran socias. Era un modelo de integración de país. De hecho, hubo una integración. Es un país del que nosotros rechazamos. Abomino. Pero ese es el país que él trató de armar, ¿no? Lo que tuvo la virtud, entre comillas, pero la importancia que él le dio a eso, como decías, al relato de la historia argentina, es que a partir de los libros que él escribe, luego eso baja hasta niveles de los manuales de los alumnos en todas las escuelas. ¡Qué terrible! O sea, toda la historia que se estudió y que estudiamos, me incluyo entre eso, es lo que se llama la historia oficial. Oficial, además, hace escuelas. Y es, claro, es esa historia de Mitre, claro. Bajada a un lenguaje, ¿no es cierto?, para los chicos de tercero, cuarto grado, primer año. Sí, pero además esa mirada de exterminio de las ideas, de exterminio político, en donde se impone lo que yo digo y nada más, baja de tal manera que cualquiera que llega después cree que puede construir esa historia oficial. La dictadura militar también intentó, claro, hacer un relato, sí, oficial. Digo, y esto es lo terrible. Bueno, yo está, no pasando, creo en... está pasando hoy también con Macri, cuando se está sacando cosas de la historia. Por favor, donde se cuando quieren se sacan ignorar los libros del Bicentenario, claro, de la circulación. Exactamente. O sea, digo, no es una idea muerta. No, es una idea viva. Hay que estar muy despiertos porque, digo, esa construcción excelsa e inteligente impone del otro lado mucha mayor inteligencia para combatirla. Y una curiosidad, un dato de color. Cuando muere Mitre en 1906, ¿saben quién concurre al velorio? Un chico de 11 años. Se llamaba Juan Domingo Perón. Lo llevó la abuela, que era mitrista. Por supuesto, Perón no va a tener nada que ver con el personaje. No, pero por estuvo favor, ahí. No. Estuvo en el velorio. Perón lo recordó cuando ayudó a Tomás Eloy Martínez a armar sus memorias. Y lo más gracioso es que López Rega intervino en el medio y se puso él también cuando no había nacido. Dijo que caminaba junto a Perón yendo a despedir los restos del general Mitre. Eso es muy divertido. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Sí, para Mitre hay para escribir de él todo lo nefasto que ha sido, más de lo que él escribió, porque él encargó a lo que le puso después la firma Saldías y a otros sobre historia argentina, que además falsificó. Cuando se dice algo de verdad, Saldías, por ejemplo, historia de la Confederación, tuvo que arreglarse solo porque Mitre le dio la espalda. Mitre además tenía ideas macabras, como aquella de con su gabinete repartirse cuando una exhumación del cuerpo del general Belgrano fue trasladado, repartirse los dientes de Belgrano. Mitre es el que inaugura la etapa de los militares genocidas que dan continuidad histórica con Videla y compañía. Mitre es un general cobarde que nunca participó de una batalla, siempre mandó a que murieran los demás. Carlos de Boedo. Yo soy Andrés, vivo en Caballito. Primero deseo un camino de industrialización. con los trenes y marina mercante. Pero volviendo al tema del día, sería bueno que Norberto de la Riestra, una avenida que queda cerca del parque Chacabuco, fue el caballo de Mitre. Hay que ver la cometa que se coló por el empréstito que sacó para la guerra. Y El crimen de la guerra de Alberdi habla bien claro de qué es una guerra. Bueno, esas dos cosas son suficientes. Gracias por escucharme. Para el programa de Alperín sobre Urquiza, en realidad lo que hace Mitre con Pavón es negociar con Urquiza. Y los beneficios que tuvo Urquiza fueron convertirse en un hacendado y a partir de ese momento venderle ganado al ejército grande, lo cual le supuso una fortuna enorme que se ve representada, por ejemplo, con el gran palacio que tiene, que tuvo, y eso lo convirtió en un hombre que se retiró de la política y se dedicó a los negocios con Mitre, este señor del cual hoy estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Todos los días escucho el programa de ustedes. Y la verdad... Sí, habla Liliana. Creo que haciendo una nueva visión de la historia, Paraguay no se quedó sin hombres. Se llenó de héroes. Y Cook, no sé, ¿era pirata? Porque la historia argentina, él fue y seguirá siendo un negociado. A nosotros nos faltan héroes. Gracias. Hola, muchachos del Bicentenario. Soy Leo de Gleu. Bueno, creo que la historia es el espejo retrovisor de un país. A nosotros siempre nos vivieron empañando el espejo retrovisor y haciendo dibujos falsos. Y creo que Mitre fue uno de los grandes artífices de falsificar nuestra historia. Yo descubrí cuando fui a primer año de secundario que San Martín no había cruzado los Andes en un caballo blanco, sino en un camastro y enfermo. Y la mejor forma de amaniatar a un país y estupidizar a la gente es cambiándole la historia. Si le cambias la historia, le cambias el presente y le cambias el futuro. Eso es lo que nos vivieron haciendo. Bueno, me señalaba Nora, justamente a propósito de la imagen del espejo, que una nota del editorialista de La Nación dice: un diario que es guía y espejo del país. Se autorreconocen. Más claro, échale agua. Graciela. Sí, nos escribe Fulvia Bordón, dice: con respecto a la guerra de la Triple Alianza, debo decir algo polémico, pero si lo piensan verán que es racional. Si Argentina reclama legítimamente las Malvinas como parte de su territorio, Paraguay tiene más derecho aún a reclamar los territorios adueñados como botín de guerra. Podrán ver que además se adueñaron a través de compras, no sabemos de qué forma, del territorio paraguayo. Por algo de eso no se habla, incluyendo a la Argentina y Brasil sobre todo. Saludos, Fulvia. Es cierto. Muchas gracias, es cierto eso, y es polémico de verdad. Muchas gracias a los oyentes, se nos terminó el programa. Cada vez que uno dice se terminó el programa, pero como si hace un ratito que había empezado. Se nos terminó. Se nos terminó, y con un personaje así... Sí, se te vuela el programa, ¿no es cierto? Bueno, les vamos a contar, porque ya nos vamos, de qué va Bicentenario del día de mañana. El tema de mañana es la colimba, un tema centralísimo en la historia del siglo XX en la Argentina, polémico como pocos, y que terminó de manera tan, tan trágica, ¿no? Corre, solo la tragedia. Limpia, barre. Sí. Colimba. Bueno, la colimba mañana en Bicentenario, ¿eh? Ahora llegan las noticias y luego, por supuesto, Alejandro Apo con su muy buen programa, Donde Quiera Que Estés. Chao. ¿Qué dicen ahora? Que se entrevistó con Solano. Se le ofreció rendirse de una manera digna y como buen salvaje pretendió imponer condiciones que dañaban nuestro honor. Nuestro honor ya fue salvado, general. Mucha sangre corrió ya. Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente.